Antonio. Guito. Antonio. Vaya, pues no, parece que no hay nadie. Y no me han dejado ninguna instrucción. Pues no sé, voy a tener que hacer el programa yo solo, me parece. No, no lo tengo que hacer yo solo porque me están llamando al teléfono. No sé por qué no soy el teléfono, pero me están llamando al teléfono. Sí, diga. ¡Pablo! ¡Oh, hombre! ¡Pablo! Guito. ¿Hola? Sí, soy Guito, Leche, sí. Bueno, escucha, te voy a guiar aquí para hacer el programa, ¿vale? Vale. Espera, ¿ves una palanca con el mango negro? Una palanca con el mango negro, sí, aquí está. Vale, tira de ella. Eso saca el tren de aterrizaje. Bien. Ah, bien, ahora, vale, de acuerdo. Bien, necesito que mires para arriba. ¿Ves unas tuberías amarillas? Sí, sí, aquí están, aquí están. Vale, síguelas. La sigo, vale. Bien, sí. Vale. ¿Qué ves ahora? Veo a una bifurcación. Ah, bien, vale. Pues las tuberías deberían girar a la izquierda. Ahí está el panel de la fuente de alimentación de la jaula de los velociraptores. Ajá, bien, vale, lo he activado. ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! No, tranquilo, soy yo tosiendo. Ah, tranquilo. Vale, qué susto. Por un momento creí que me estaba peleando con un velociraptor. No pasa nada, vale. Vale, estás a salvo, tranquilo. No sé que haya aprendido a abrir puertas. Bien, entonces, ahora, creo que tienes todo listo. Lo único, tienes que agarrar el botón del rojo de la izquierda, ese que está para, en tu micro. Para y si estás anti, también tienes que agarrar el de la derecha. Al de la derecha, no. Vale, para que se nos oiga, para que nos oiga todo el mundo, ¿no? Ajá, vale. muy importante. No toques el botón azul con forma de clip de Famóvil, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia. Ajá, vale, no lo toco, vale. Ni se te ocurra. No, que no lo toco. Que no. Oye, ni aunque venían Shakira y Beyoncé a bailar en tu regazo mientras en la cabina está tocando Juan Luis Guerra, mientras Scarface te invita a tomar algo y te dice que está todo pagado, ni te ocurra. Bueno, vale, creo que lo he cogido. Bien, pues buen programa, Pablo. Bueno, vale, a ver cómo sale. Venga, que nos tiene que confesar. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar aquí. Así que creo que había que darle al botón... ¿Cuál era, el rojo o al que tenía pinta de no sé qué? Va, yo creo que era este. Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Ya estamos en el aire. Hola. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Sí. Claro que sí. Es el programa, creo que es el número 58, 59 del total. El cuarto de esta temporada. Y, pero muy importante, el primero con un servidor de ustedes, Pablo Chanfaina, a los mandos de la mesa de control. Por supuesto, me han dejado solo. Yo no me responsabilizo de lo que pueda pasar hoy aquí. No me responsabilizo. Si no se está oyendo, no me llaméis porque no vais a saber que os estoy pidiendo que os llame. Y si se está oyendo, tampoco me llaméis porque no sé poner las llamadas. Así que todos contentos y vamos a empezar un poco. Bueno, tengo aquí a alguien que va a hacer compañía a los 5 minutos. Hola, Santi. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? Sí, muy bien. Y nada, pues vamos a ir a empezar, que tú tienes examen, me dijiste. Yo tengo examen, sí. Pues vamos a empezar rápidamente con la primera sección. Estamos aquí en la sección que todavía no sabemos cómo se llama después de 4 programas, donde Santi nos habla un poquito de lo que le sale de las narices. Bueno, te habíamos pedido algo la semana pasada. Sí, cierto. Sí, te habíamos cierto. Dicho que nos consiguieras doblar la audiencia casi. Tengo una muy buena excusa de colegio. Porque recordemos lo que te habíamos pedido, que era que nos consiguieras 5 oyentes para la causa. Claro. Y bueno, ¿qué ha pasado? Yo te voy a exponer mi excusa, después me pones un 10, un 0, lo que quieras. Tú me lo dices y luego yo te digo. Claro, yo cómo voy a conseguir, si este programa fuese todos los días, pues conseguiría audiencia bien. A ver, no sé si me entiendes. Yo como de viernes a viernes es imposible que te pueda conseguir audiencia. La audiencia la estoy consiguiendo ahora, o sea, no sé cuánta gente lo está escuchando. Bueno, tienes razón. No te puedo decir hasta el lunes por lo menos o hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, buenas noches. Entonces, tú lo que estás diciendo es que para el viernes que viene podrías decir, podría tener 5 de esta, o sea, del programa de hoy. 5. Ah, amigo, claro, o sea, lo que tú me estás intentando decir es que no sabes si nos están escuchando hoy. Que efectivamente. Y me gustaría que me estuvieses escuchando, hijos de... Bueno, entonces nos lo dices la semana que viene si has tenido éxito o ha sido un fracaso absoluto. Absolutely. Y bueno, algo más, ¿qué tal este fin de semana? Me dijeron que has estado por tierras portuguesas. Uy, qué bueno, qué bonito, qué fiesta. ¿En dónde estuviste? Estuve en Oporto. En Porto. ¿Fuiste al Estadio do Dragão? Estaba Deco de Gley. Sí, tenían una pantallita ahí poniéndonos la Champions que nos mangaron y todo el rollo. Cabrones, pero bueno. Bueno, viste ayer, Makai, qué grande. Makai, te quiero. Makai perdió 3-0 y es el mejor del partido. No hizo nada, en absoluto. Es igual, es el mejor del partido. No se lo cambias por los 11 que estaban jugando, por favor. Bueno, la verdad es que no. Bueno, entonces no te vamos a enrollar más. Bueno, mira una cosa. No sé por qué hablo en plural, porque estoy solo. Tengo que hacerte una petición. Pídeme. Aquí hace un frío de cojones, macho. O sea, un radiador, un... Se dice un frío de carámbanos, por ejemplo. Bueno, ya te pagaré después por el taco. Tienes que meter en la hucha que tenemos ahí de... Sí. De los tacos. Sí, $50 por taco. 50 piedrólares. Oh, están. Parece que tenemos una llamada. Oh. Me atrevería a cogerla. Voy a intentar. Cuac, dígame. Hola. No se oye. Pues lo puedo intentar. Sí. Sí. Vale. Vuelve a darle. Estupendo. Pues un segundito y entras en línea, ¿vale? Hola, llamada anónima. Hola, muy buenas. ¿Me se escucha o no me se escucha? Se escucha perfectamente. Vale, muy bien. ¿Quién dijo que no sabía usted poner el teléfono en directo? Bueno, pues que es muy sencillo y me han explicado muy bien. Pero bueno. Sí. O sea, que dígale ahí al compañero que de eso de que la audiencia que no la puede conseguir, mentira cochina, porque hay gente que oye. Ah, pues. Así como yo me roto la cabeza para intentar ponerme en contacto con todos ustedes, pues habrá mucha más que no tiene mucha gana de darle a botoncito y que se escuche igual. Es cierto. Ah. Y si no le molesta, haga el favor de ponerle un 5 por lo menos. Muchas gracias, hombre. No ha probado. Gracias, sí, bueno, claro, es que además no dijimos el teléfono que era tampoco ni nada. Claro, no, yo estoy ahora. El dinero que hay que hacer es llamar a universidad. Y después sí. De ahí, pues que nos vayan poniendo. A ver, la señorita fue muy amable y me dijo el número de extensión. Ay. Y a mayores, me dijo que no hay ningún problema, intento ponerle en directo. Ah, estupendo, estupendo. Pero vamos a ver, ¿cómo carajo hago yo para decirle a ese chico? Nada, un antiguo seguidor de Quack, que ahora escucha. Sí, ¿y cuál es tu nombre, por favor? Tony. ¿Cómo? Tony. Tony, T-O-N-Y. Ah, Tony, vale. Con N, sí, Tony, vale, pues sí. Pues o sea, tú lo que hiciste fue llamar al 981-16-7000. Y la señorita ya os dice lo que tiene. Ah, estupendo. Ya me dice lo que tenemos que hacer. Y después, por si se me olvida, porque yo como soy me olvido de esto y ¿sí? Son 4 números de extensión que hay que marcar. Dos, ya no te preocupes, pero no te preocupes que ya te pongo yo con él. Ah, qué amables son en la Universidad de la Coruña. Sí, estas señoritas de la universidad son muy amables, sí. Sí, pues, sí, muy amables, con una voz un poco melosa también. Tomada, tal vez. Bueno, sí. Tal, frío. O sea, que os animo a todos a que llaméis al 981-16-7000, que os pongan cocha faina y ya está. Ah, pues muchas gracias. Y si no, les decís que la extensión es 2231. Por si acaso os toca alguna borde y no os quiere molestarse en buscar. No, que son muy amables aquí. Sí, bueno, seguro, en la universidad siempre nos han tratado muy bien. Y haga usted el favor, señor profesor, de subirle nota aquí al alumno, porque uno ya lo tiene. Eso es. Vale. Ahora hay que buscar 4 más. Bueno, pues muchas gracias por llamar, Tony. Nada, a seguir oyendo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, bueno, cosa bueno, más bueno, bueno. Bueno, yo solo tengo que decir que esto no estaba preparado en absoluto, para no ser que sea cosa tuya. O sea, yo me tenía que ir, pero me he quedado 5 minutos más. O sea, no sé si llegaré al examen, pero bueno. Sí, no sé si os disteis cuenta que pasamos a la sección de a la sintonía de noticias sin darnos cuenta. Sí, porque eres un cáncer, tú eres peor. No, porque no tengo manos para todo, chico. Bueno, ay, otra vez Alaska. Claro, porque guapa. Todavía estamos en tuya, nuestra, vuestra bueno, sección. Bueno, pero yo... Por mí ya lo puedes cortar, pero me estoy vale, yendo. Vale, lo sentimos mucho robarte 5 minutos más de tiempo, nah, así que mucha suerte en el todo examen. Por la audiencia. Efectivamente, y nos vemos después o mañana o ya, o Dios dirá. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Venga, chao. Noticias bizarras. Me siento tonto bailando yo solo en la radio, pero no importa, porque estoy con vosotros. Y ya tenemos también a Tony que nos oye, y entonces ya me siento feliz. Y recordamos, pues, por si alguien quiere llamar, ahora que ya se mete llamadas, es el 981-16-70-00 con extensión 2231. Y recordamos que estamos en Quack FM 103.4 de la frecuencia modulada. Y como se me fue el santo al cielo, no lo dije al principio, lo digo ahora. Para comunicaros con nosotros, los que no os atreváis a llamar por teléfono porque sois muy tímidos y decís, ay, ay, que no voy a hablar con Pablo ahí en directo, ay, que es tan guapo Pablo, y claro, no puede ser. ¡Hola! Paula, quédate ahí, por favor, luego entras. ¡Vale! Gracias. Y nos podéis mandar un mail a nuestra dirección de correo electrónico, que es sanfainabizarra@gmail.com, o en su defecto, nos podéis escribir en el fotolog, que es fotolog.com/sanfainabizarra. Y buscarnos en el 20, que somos, nos llamamos Chanfaina Bizarra. Y ahí os ponemos preguntitas, encuestas, retos, curiosidades, etcétera, para que participéis y hacer este nuestro suyo programa mucho más interactivo. Y dicho lo dicho, vamos a empezar con la primera sección propiamente dicha, valga la repugnancia. Noticias. Eso, que ellos lo gustan mucho, lo sé yo, que me lo han dicho. Primera noticia. Bueno, sí, Antonio Higuito no tiene nada que decir, parece que no. Vale, estupendo. Pone a la venta a su mujer, esto es un poco machista, pero bueno, con un anuncio de una web de coches usados. Una rumana de 25 años que en estos momentos se encuentra en España para trabajar, quizás no sepa que su marido la ha puesto a la venta en una web de coches de segunda mano, ocacil.ro. Claro, R.O. de Rumanía capital, Bucarest. Efectivamente, estoy fuerte en geografía. Informó la emisora rumana Antena 3. Alex Cretu, de 20 años, pidió inicialmente 3 millones de libras esterlinas, lo que viene siendo aproximadamente 3.785.000 euros. ¡Buah! Tela, ¿eh? Por su esposa, pero ante la falta de ofertas tuvo que bajar el precio hasta las 3.000 libras esterlinas, que son 3.785 euros. Y hasta que aprenda a poner la repetición voy a tener que estar haciendo clic, clic, clic todo el rato. Pero bueno. Vale, ya estamos. Esposa a la venta, era el anuncio. Decía así. Esposa a la venta, modelo 1983, en buenas condiciones, tiene todo el equipamiento necesario, buenas suspensiones y es espaciosa. No sé si por espaciosa querría decir voluminosa o es que tiene mucho espacio en algún sitio. No lo sé. A lo mejor viene con cavidades de segunda, de adicionales, pero bueno, no nos vamos a meter en un jardín. También precisó que este era el segundo propietario, o sea que estaba usada ya. O sea, es de tercera mano la mujer. El precio es negociable y en el precio se incluyen también accesorios de 3 y 5 años. Esto lo decía en alusión a los niños de la pareja. Y solicita seriedad, también incluida, o sea, para que no se lo tomaran a coña, que estaba vendiendo una mujer como si un coche se tratara, solicitaba seriedad. Al Cretu declaró que introdujo este anuncio porque estaba harto de las disputas y los sermones que lanzaba su esposa, que le lanzaba a su esposa. Una vez casi le dio. No obstante, esperó a que ella se fuera a España para poder publicar el anuncio sin que se enterara. O sea que el chaval, además de ser un machista y misógino, era un cobarde. Pero bueno, corramos un tupido velo sobre esta noticia, hay gente para todo. Y vamos con una mucho más alegre, mucho más divertida, incluso me atrevería a decir, porque tiene que ver con el mundo de los videojuegos. ¿Qué dice así? Un juego para PlayStation 3 nos permitirá lanzar con catapulta ¿a quién? A David Hasselhoff. David Hasselhoff. Que lo conoceréis como el protagonista de Mitch Buchanan, de los Vigilantes de la Playa, o el del Coche Fantástico, que ahora no me sale el nombre. Mitch. Sí, no, Mike. No me acuerdo. No, Mitch es la... Es igual. Ese tío, ¿sabéis quién digo? Este arcade consistirá en lanzar con una catapulta a un personaje con el objetivo de acumular puntos con su caída y los destrozos que genera en el escenario. Estará retratado de un modo cómico, del estilo dibujos animados, sin violencia gratuita. Hay que pagar por ello. Otra curiosidad llegará con el cambio, con el cameo de un personaje famoso que cada vez son más habituales en los videojuegos. Será David Hasselhoff, el actor que dirá vida Michael Knight, esa es, Michael Knight, en la serie clásica El Coche Fantástico, quien haga su aparición como uno de los avatares susceptibles de ser lanzados por los aires. Será en uno de los escenarios presentes, Movie Studio, basado en el mundo del cine y los estudios de grabación. Pain, que así se llamará el videojuego, significa dolor en inglés, se podrá descargar desde la tienda online de PS3, PlayStation Network, otra vez aquí, y será... a mediados de noviembre, o sea que ya se puede descargar. Además de Hasselhoff, el usuario puede elegir otros muchos personajes, como el presentador de la popular saga de concursos de las consolas de Sony, de las Play, Buzz, el concursito ese, que también dan ganas a veces cuando te dice, oh, eres un perdedor, no tienes ni idea. Pues luego te puedes vengar apagando el Buzz, poniéndolo a otro juego y lanzándolo en catapulta. Y como ya vamos muy apuraditos de tiempo, me parece que ya hasta aquí las noticias. Esperadme 5 segunditos, por favor. Bueno, hacía tiempo que no hacíamos esta sesión. Ah, que bien se queda uno después de gritar esto. Voy a dejar un poquito la música. Mucho mejor. Y en esta sección que recuperamos, tras bastantes programas sin hacerla, es donde nosotros, bueno, nosotros, yo, en este caso yo, a través de las ondas, quiero reivindicar o denunciar algún aspecto de la vida, de nuestra realidad, que no me parece bien. O me parece bien, o por alguna razón me ha exaltado, o me ha disgustado, o algo así. Y lo que quiero decir hoy es respecto a esos tíos que no tienen culpa ninguna. Pero, por ejemplo, el que está delante de la facultad, cuando entras y te da siempre, todos los días, la misma hojita de la academia, con todas las asignaturas de primero que carga todo Dios, que tú entras y te da la hojita. Imagínate que se te ha olvidado algo en el coche, vuelves a salir y te la vuelve a dar. Y luego vuelves a entrar y te la vuelve a dar. Y luego, si vas a clase y a lo mejor tiene que estar toda la mañana, vuelves a salir y vuelves a traer y te vuelve a dar la hojita. Y no se da por olvido, que te dan ganas de decirle, joder, digo, caramba, que ya he ido a todas esas asignaturas, que ya las he aprobado, que ya me he dejado los cuartos en la academia de las narices, déjame en paz. Y bueno, era decir eso, que era un comentario más que nada, pero bueno, un saludo para que lo reparte delante de informática. Hasta aquí la denuncia. En breves momentos continuamos con Inventos Caseros, pero tengo una llamada y esperad un segundito. no doy abasto. Inventos caseros. Bueno, si os digo que voy a, que me llamo, no os lo vais a creer. Bueno, a lo mejor sí, porque todavía no lo conocéis nadie. Mucha gente. Un saludo para la madre de Marta y Marina, un saludo para Marina y un saludo para Marta, que nos va a intentar escuchar por internet, a través de la internet, desde Perugia, Italia, que está allí haciendo un curso de Erasmus, o lo que viene siendo lo mismo, tocándose las narices durante todo un año. Pero bueno, le mandamos un beso y un saludo desde todos los integrantes de Chanfaina Bizarra, que hoy solo soy yo, pero seguro que de parte de los otros también. Esta musiquilla es de Inventos Caseros, sí, como habréis reconocido o no, pero bueno, vamos a proceder a explicaros. Uy, me sale siempre la tercera persona del plural y no, pues yo voy a proceder a explicaros un inventillo casero que podéis hacer en vuestras casas, suyas también, para por ejemplo insonorizaros de ruidos que no queráis escuchar. Por ejemplo, si estáis estudiando y no queréis oír a vuestro hermano, hermana, padre, madre que está escuchando la radio, por ejemplo, Chanfaina a todo volumen, o viendo la tele, o haciendo cualquier cosa que está metiendo mucho ruido, os vamos a ofrecer una solución. Y solo hace falta una cosa muy sencilla, que es una pelota de tenis. Sí, sí, sí, lo que habéis oído. Cogéis una pelota de tenis, la partís a la mitad. A la mitad sí, o sea, es una esfera, es igual por donde la partáis a la mitad, porque siempre van a quedar dos semiesferas, da igual por el meridiano que la cortéis, por así decirlo, y entonces os van a quedar dos semiesferas huecas, con lo cual, lo único que tendréis que hacer ahora es unirlas de alguna manera. Los más profesionales podrán unirlas con un trozo de metal flexible, y si no, cogéis una cuerda y ya está, y os las ponéis como si fueran unos cascos en la cabecita, tapando cada semiesfera de la pelota de tenis una oreja, y bueno, y así podéis insonorizaros de todo lo que os rodea y podéis dedicaros a lo que queréis, ya sea estudiar, que no es muy recomendable, porque se rumorea, se cuenta que pierdes neuronas cuando estudias, pero bueno, y luego las recuperas cuando bebes. Creo que el que me lo dijo no tenía razón, pero bueno, yo aquí, como habéis opiniones para todos, pues eso. Hasta aquí los inventos bizarros caseros de hoy. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mira, te plantas frente a Carla y le dices. ¿Y le digo qué? Intenta no reírte mucho. Gracias. ¿Sabes qué? Es una fiesta. Tienes razón. Es una fiesta. ¿Sabes qué? Es una fiesta. Fiesta. Os ha gustado el tema, ¿eh? Que lo sé yo. Lo seleccioné especialmente para vosotros. Hoy que no es tan guito de Antonio, puedo poner lo que me salga a las narices, por lo menos. Bueno, vamos a seguir con el programa, con esta sección de idiomas, donde os ayudamos a un hipotético viaje a una hipotética ciudad que querráis visitar. Por ejemplo, hemos estado ya, os hemos dado unas frases para desenvolveros por Londres, y por Francia. Ya podéis ir a Londres y a Francia, aunque viene siendo lo mismo Inglaterra. Uy, Inglaterra y París. Era París, la ciudad del amor. Pues después de Londres y París, nos vamos a ir a otra ciudad europea, en este caso, italiana, a la capital de la península itálica, de Italia, que viene siendo Roma. Ahí se habla italiano, por si no lo sabíais. Así que tenemos aquí una serie de frasecitas. Bueno, si nos está escuchando Marta, me disculpará el acento, bueno, sí, la entonación, porque yo no estoy muy ducho en el idioma italiano. Bueno, yo sé decir, io sono a piccolo bambino spagnolo, ma io non capisco niente lo que está a parlare. Y io sto no facendo un programa de radio. Bien, esto no era un consejo. Esta frase nunca la digáis. Pero, por ejemplo, si queréis iniciar una conversación con un italiano, podéis usar una de estas frases, como por ejemplo, una manera de romper el hielo, es decir, ¿cómo estás? En plan, un tono informal, es decir, ¿cómo va? ¿Cómo va? Es ¿cómo vas? O sea, bueno, ¿cómo estás? Pero si dice, ¿cómo va? Con acento de, o sea, con entonación de pregunta, ¿cómo va? Por ejemplo, y el otro, si te contesta, tutto bene, no es que te esté insultando, no es que dice, estoy bien, o todo bien, pero bueno, o sea, es de una manera informal, tú le preguntas, ¿cómo va? Tutto bene, y todos contentos. Y luego ya si queréis cosas más profundas, le podéis preguntar ¿cuántos años tienes? Por ejemplo. Es una pregunta muy, muy, muy importante en algunas ocasiones. Así que le podéis decir ¿cuánti anni hai? O ¿cuánto? Sí. Bueno, aquí distingue entre formal e informal. O sea, a ver, ¿en qué circunstancias, en qué situaciones, en qué contexto lo usáis? Pero apenas se diferencian, que es tanti o quanti anni ha. O ¿cuánti anni hai? O sea, si le ponéis una i al final, es más informal. Y el otro te contestará, o 5 anni, o 12 anni, 2 anni, por ejemplo. Y luego si no lo sabes, te puede decir, non lo so, es no lo sé. Y como muchas veces meteréis la pata, si queréis decir, lo siento. Por ejemplo, lo siento porque le habéis insultado a un tío, le habéis llamado a Fanapoli o destroncho de merda, le puedes decir lo siento, que de la forma formal es mi scusi y de la informal scusa, simplemente. Y así os podéis disculpar. Bueno, esto es para introduciros a una persona, romper hielo, ta ta pa pa, hola, tutto bene, ¿cómo va? ¿Cómo va? Tal. Pero si, por ejemplo, se os cruzan los cables y en vez de ir a Roma preferís ir a Nápoles, que yo no lo recomiendo, pero bueno. Ahí os van a venir bien una serie de frases para casos de emergencia. Como por ejemplo, tú llegas allí, te bajas del taxi y ves que le pega un tiro a tu amigo. Por ejemplo. Entonces tú tienes que llamar a una ambulancia. ¿Y cómo se dice? ¡Llame una ambulancia! Y dice, ¡chiama la ambulancia! ¡Chiama la ambulancia! Por ejemplo, llama a la policía. ¡Chiama la policía! ¡Chiama la policía! Y luego si, por ejemplo, una vez que llegue la policía, luego tienes que justificarte. Por ejemplo, si has cometido un delito, no tiene por qué ser tú, no amigo tuyo. Por ejemplo, iba conduciendo muy rápido, es decir, estaba andando molto forte. ¿Cómo mola el italiano, verdad? Porque una frase de lo más banal que puede ser, él iba conduciendo muy rápido, en italiano es, estaba andando molto forte. Todo acompañado, por supuesto, estás hablando en italiano, todo acompañado del típico gesto de levantar la mano, juntar los cuatro dedos y poner el pulgar y agitarla de adelante a atrás. Espero que me estás contando. Pues algo así. Luego, por ejemplo, si también has tenido un accidente o te han robado, eso, por ejemplo, si te han robado, si quieres decir al policía que me robaron, tienes que decir, sono stato o sono stata derubato o derubata. En caso si eres hombre, ¿cómo es? Femme o... No, femme es francés. Bueno, es igual. Sono stato robato. Derubato, perdón. Derubato. O si quieres decir, te tengan ese ladrón, es fermate que el ladro. Fermate que el ladro. Yo, es que, bah, yo no sé, yo podría ir a Italia y desenvolverme perfectamente solo con estas cosas. Y por último, otro tema, vamos a ir acabando esto ya porque si no nos coge el toro, es por ejemplo, el tema del sexo. En italiano, sesso. Bueno, se escribe sesso con dos S's ahí. Sesso. Que, bueno, si vais de Erasmus, por ejemplo, también es una frase, algo que usaréis mucho. Y, por ejemplo, ya después de preguntarle cómo va, y si te dice tutto bene, la siguiente pregunta es: ¿Vuoi venire a letto con me? ¿Qué significa? ¿Quieres acostarte conmigo? Repito: ¿Vuoi venire a letto con me? Letto será la cama, claro, al lecho. Bueno, después de decirle ¿Vuoi venire a letto con me? Por ejemplo, puedes decir, después de esa frase, una vez, bueno, si la respuesta ha sido afirmativa, por supuesto, la siguiente puede ser, bueno, es que esta se dice igual: ¿tienes un condón? Se dice: ¿hay un preservativo? Pero con acento italiano: ¿hay un preservativo? Bueno, si eso es italiano, pero bueno, en caso de que no lo haya, siempre puedes decir: non lo voglio facere senza preservativo, que es: no lo haré sin un condón. No, como, no hagáis como Don Manuel. Don Manuel fue: un condón. No, eso nunca. Así que si queréis decir, si queréis oponeros, decís: non lo voglio fare, non lo voglio fare senza preservativo. Y luego ya frases se puede preguntar: ¿te gusta esto? ¿Ti piace? ¿No me gusta esto? ¿Non mi piace? ¿Eres soltero? ¿Sei single? ¿Eres, bueno, eres heterosexual? ¿Sei hetero? ¿Eres lesbiana? ¿Sei lésbica? Y si sabes si es bisexual, le podéis preguntar: ¿sei bisexuale? Bueno, esto si las queréis usar, vale. Yo las dejo caer. Hasta aquí, idiomas bizarros, Italia, Roma. ¿Ya es momento de que la gente se deje llevar por el pánico? Pues casi sí. Ya es momento de... Leyendas urbanas. Anas. Bizarras. Arras. Entramos en esta nuestra sección de la nave del misterio, parafraseando al gran Iker Jiménez, donde intentamos inspiraros unos sentimientos de sobrecogimiento, de temor, de acongoje, pero a la par de disfrute de la radio. Claro que sí. Esta semana traemos otro relato estremecedor de tres amigas, tres jóvenes muchachuelas, muchachas suena mal, estadounidenses. Así que procederemos sin mayor dilación a el relato de este relato. Claro que sí. Esto le sucedió a tres amigas en Kentucky. Que eran como hermanas, pero cuando querían tener las vacaciones que siempre planearon lejos de sus padres, resultó volverse una pesadilla sangrienta y que acabaría con este trío de inseparables amigas. Melissa, Nancy y Cindy se llamaban ellas. Ay, cómo eran. Eran amigas de toda la vida. Habían acabado la escuela. Por eso planearon tener un súper descanso, algo que siempre quisieron hacer, como alquilar una cabaña para ellas. Nancy consiguió la cabaña. Entonces tenían la flecha planeada para irse. Cuando llegaron, les encantó la cabaña, porque pensaron que se veía ahí muy cálida y linda y tranquila. Pero cuando anocheció, comenzaron los ruidos extraños. Cindy era la más miedosa y comenzó a decir que se quería ir a casa. Las otras le decían que era una tonta porque es solo una vieja cabaña. Melissa fue a la cocina a dejar los comestibles en el refrigerador. Ador. Marina, ador. Pero cuando abrió la puerta y vio muchos frascos con órganos humanos y trozos de cuerpos moviéndose, Melissa comenzó a gritar como nunca. ¡Ah! Gracias, Paula. Y cerró el refrigerador con mucha fuerza. Nancy fue corriendo a ver qué pasaba. Melissa solo señalaba la puerta de la nevera. Ella la abrió y solo vio que estaba muy sucio y vacío. Melissa le contó lo que vio y le dijo que se quería ir, igual que Cindy. Pero Nancy dijo que ya que estaban ahí y no se pueden ir solo por tonterías. ¡Ya que estamos aquí, no nos podemos ir solo por tonterías, Melissa! Eso es lo que dijo. Solo es una vieja cabaña, repitió. Unos días después, las tres chicas estaban un poco asustadas. Solo un poco, porque no había ocurrido nada más. A veces, ellas lograban ver sombras en los pasadizos de los cuartos. Solo sombras. Y a veces gritos. Gracias, Paula. Nancy ya no sabía si era buena idea el haberse quedado. Esa noche comenzó todo. Cindy, la más débil del trío, comenzó a volverse loca. Solo gritaba que la iban a matar, que sus amigas la iban a matar. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Gritaba Nancy. No, gritaba Cindy. Nancy y Melissa no entendían qué hizo Cindy, qué hizo que Cindy gritara eso. Pero era que Cindy estaba dormida. Cuando pudo despertar, dijo que soñó que ellas la estaban matando, que las sombras la atrapaban para que no corriera y que ellas la acuchillaban. Después de cortarles la luz... No, después de contarles... Coma. La luz se fue. Y Cindy comenzó a convulsionar y a gritar como si la estuvieran matando. Paula, por favor, hoy ya no vas a entrar, así que vete. No, es así. ¡Por favor! No. Por favor, en serio, Paula, vete. ¡Bueno, voy! Gracias. No hay manera con esta mujer. Y a gritar como si estuviera matando. Cuando Nancy logró prender la luz, vio cómo Melissa tenía el rostro y las manos manchadas de sangre. Y cómo su cara había cambiado. Parecía un monstruo pálido y con ojos llenos de odio. Y con los ojos, con los dientes manchados con sangre de Cindy. Nancy corrió a la puerta para escapar, pero estaba cerrada. Melissa dijo que la casa, no, que la casa las quería las tres juntas hasta la muerte. Nadie escapará a Nancy. Nancy cogió un cuchillo y lo clavó en la cabeza de Melissa. Pero las sombras atraparon a Nancy, como tratando de robarle la vida. Nancy pudo escapar e ir al techo. Cuando llegó la policía, la encontraron delirando en el techo. La culparon de haber sido la asesina. Pero ella solo podía gritar: la casa lo hizo. Yo tengo los pelos como escarpias. No sé vosotros. Un mensaje de vuestro querido colaborador Antonio, que está a punto de llegar, pero me dice que va en autobús. ¿Ha sido en autobús? Es lento. XD. Es, a todas luces, un comentario enviado por el mismísimo Satanás para hacerme creer que Antonio está por aquí cerca. Pero yo, como soy fuerte, voy a seguir haciendo el programa. Hasta aquí el espeluznante relato de hoy. Tened cuidado, porque las casas andan ahí. Estereotipos y tipas. ¿Cómo había acabado con esta musiquilla? No me había fijado. A lo mejor es que porque pues será que no es. Pero bueno, como estoy yo, elijo yo. Ahora, a mamarla. Digo, a aguantarse. Esta sección, estereotipos, es cuando os hablamos de una situación, en un contexto, en un ámbito. Hay una serie de personas que siempre están ahí. O sea, solo hay unos tipos de comportamiento perfectamente estipulados por el nuestro, este, nuestro cerebro humano, que nos indican cómo comportarnos en estas situaciones. Hemos hablado del tipo de gente que hay en el cine, y creo que la semana pasada hablaron de los diferentes tipos de personas que hay al volante de un vehículo, que más siempre son los mismos. Hoy vamos a centrarnos en un mundo que a algunos les quedará cercano, a otros lejano, que es el académico, el mundo de la clase. Efectivamente, cuando estás en clase con un profesor que te está largando un coñazo interminable y lo tienes que aguantar. Pues en un aula hay mucha gente, puede haber hasta cientos de personas incluso, bueno, cientos no sé, pero ciento y pico seguro. Pero de esas ciento y pico, todo se viene reduciendo a unos 5, 10 tipos de personas, 15, no más, que siguen unas pautas de comportamiento. Por ejemplo, primera, y nunca mejor dicho, está el que se sienta siempre, pero siempre en primera fila. Pase lo que pase, sea la asignatura que sea. Ya puede ser un profesor pesado que te está gritando toda la hora, ya puede ser una clase de matemáticas, ya puede ser una clase de historia, ya puede ser una clase de lo que sea, de dibujo, que el tío va a llegar, incluso madruga para llegar antes, y se va a primera fila, delante del profesor. No se sabe muy bien por qué, yo nunca he experimentado esa necesidad, esa impulsiva necesidad de sentarse delante de todo, y eso que soy un poco miope, pero para eso están las gafas. Les recomiendo a los que sientan en primera fila que prueben a ver si tienen un problema de miopía. Y eso, un saludo también para los que se sientan identificados con este tipo de gente en una clase. Luego también está el follonero. El follonero, no sé si sabéis, es el típico, bueno, si veis Buenafuente alguna vez, es el típico pesado. Pero es el típico pesado que siempre está metiendo baza en clase. O sea, que a cualquier cosa que dice el profesor, el tío tiene que decir algo. Por ejemplo, que ahí te falta un cero. Pero yo eso creo que está mal. O ahí el signo no es negativo, que es positivo. O se te olvidó poner una tilde ahí. O no borraste del todo el encerado por ese lado, por ejemplo. Pero lo mejor de todo es que la mitad de las veces, y siendo generoso, la mitad de las veces no tiene razón, es que no la tiene. Porque dice, ahí no es un 5, que es un 6. No, mal, fíjate bien, atiende más en clase y no estés tocando las narices, coño, porque es un 5. Y me aplico la rima. Perdonad que me indigne. Y esto es el follonero, lo hemos denominado así. Luego también está, y bueno, yo me siento bastante identificado, el hablador, el que no se calla. El que también, sea la clase que sea, sea la hora que sea, bueno, si es a las 8:30, 9:30, no, en mi caso por lo menos, no para de hablar. Y ya puede, ya, o sea, ya puede sentarse al lado de uno que no hable, que entonces le suelta un monólogo durante la hora de clase. Y el otro, lo máximo que dice es, sí. Pero este hablador está todo el rato diciéndole, buah, ¿y ahí qué dijo? O, qué coñazo, a ver si se acaba ya. Y luego viene no sé qué. Y luego, ahí viste la serie de ayer. Y viste Dexter. Y viste no sé qué. Y cómo mola no sé qué. Y, buah, mañana qué vas a hacer. Hoy por la tarde qué haces. Luego vamos a no sé dónde. Luego nos damos una tapa de tortilla, ¿verdad? Luego no sé qué. Cualquier cosa. O incluso diciendo capítulos de los Simpsons también. Que se lo sabe de memoria. El hablador, no, yo. Pero bueno. Otro tipo de persona es esta. El que no se calla por nada. Incluso hay veces que le dice uno, ¿por qué no te callas? Pero no suele ser habitual. Luego está al que he denominado 5.00. Y diréis, ¿quién demonios es 5.00? Es aquel sujeto el cual, ¿cómo se dice? Por sistema, sistemáticamente, a todas las asignaturas a las que se presenta, saca un 5.0. Bueno, vamos a darle un margen entre 5 y 5.5. SS5.0. Un saludo para César, no hay compañero de clase. Bueno, incluso a César había que abrirle el abanico entre 4,95 y 5,5. Eso, César, un saludo para ti y mucha suerte. El día que se te acabe te vas a cagar. Bueno, otro tipo de persona, por ejemplo, es el tardón. El tardón, sí, sí. Y diréis, bueno, ¿quién es el tardón? No necesita explicación. Es el típico que sea a la hora la que sea, ya puede ser a primera hora, a última hora, de la mañana o de la tarde, o lo que sea. Pero la primera clase del día siempre llega 20 minutos tarde. Puedes llegar 20 minutos tarde o puedes llegar 55 minutos tarde, como es el caso de una persona que está entrando ahora mismo en el estudio. Y si quieres, te abro el micro. Antonio, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás sudando? No, estoy cansado. Pues llegas a punto para despedir el programa. No, no, quería deciros hola a todo el mundo. Yo quería deciros adiós a todo el mundo. ¿Escuchaste el principio? No escuché nada. Pues nos ha llamado una persona. ¿Qué dices? Tony, un saludo para Tony, si lo sigues escuchando. Tenemos un oyente. Muy bien. Además, sin decir el número ni nada, llamó a la universidad, pidió la extensión y llegó hasta aquí y fui capaz de meterlo en la mesa y todo. Muy bien. O sea, a la llamada, no a él. Muy bien. ¿Algún estereotipo de clase? ¿Persona que está en clase? Seguro que has... He dicho, habla de muchos. Primera fila, follonero, hablador, 5.0 y el tardón. ¿Y última fila? No hay nadie. No, pero también... El análogo de primera fila... No quiere decir el que está en la última fila, es el que siempre está detrás de alguien. El que se oculta atrás, no, la silueta del que tiene delante para no ser preguntado por el profesor. No, o para poder hacer el crucigrama del metro sin que lo vean. Ah, sí, bueno. Preferible sentarse detrás de personas corpulentas. Sí, son buena gente. Ah, bueno, me quedaba el Eminencia. El Eminencia es aquel que saca matrícula en todo y que es un poquito odiado por el resto de la clase. Eso es. Muy bien. Y hasta aquí han llegado los estereotipos. ¿Algo más que añadir? Nada, nada, perfecto todo. Muy bien. Vámonos a la agenda. Agenda, no. Pero es que no encuentro al colega no, que está aquí. Es que no me sale, tío. No está el colega este, el que conoce Guito, ¿sabes? Sí. El que vive de ahí abajo. Igual es que fue a cobrar. A buscar, claro, lo del sobre. Claro. A lo mejor no vuelve a aparecer entonces. Bueno. Por cierto, mensaje de Alex, que supongo que sea Alex Alonso, porque tengo a Alex solo. Que tenemos dos oyentes. El que hace dibujitos. Ah, el que hace dibujitos en clase. En la mesa, sobre todo, también. Ah, sí. Es cierto, porque hay una mesa siempre en la que te sientas y está completamente decorada. Hay veces que simplemente garabatos. De hecho, hasta puedes mandar mensajes a los de clases consecutivas. Hay una mesa en la clase que estoy yo que pone: el que se aburra que ponga un palito. Y está lleno de palitos, la vez. ¿Y cómo sabes que solo que se pusieron de uno en uno? Porque veo cómo va aumentando poco a poco. Pero es el mismo tipo de lápiz. Es un 2D, 4D. Hay veces que es lápiz, hay veces que es boli. Y eso está, eso de mítico, cuatro palitos y luego lo tachas, ¿sabes? Qué guay. Y ya va por 20 y pico. Yo puse dos veces porque me tocó sentarme en esa mesa. Y bueno, estamos en agenda. ¿Tú tienes algo que decir para agenda? Para agenda. Para agenda, Alfred Gris. Para agenda. Y agenda. Me decía, un saludo para Alex, por supuesto, que nos está escuchando. Pues creo que no. No pasa nada esta semana en la colonia. No pasa nada. No, es todo aburrido, no es monótono. Pues entonces, en vez de contarnos lo que va a pasar, cuéntanos qué pasó. ¿Qué tal ayer en Barcelona? Bien. Porque me han contado que tuviste un concierto. Sí. ¿De qué tipo? Musical. ¿De qué tipo? Musical. ¿De qué tipo? ¡Bucle, bucle, bucle! Controlar. Me he perdido. Controlar, suprimir. Bueno. Que tocaste mucho el violín. Sí. ¿Y el violón? Vale, nada. Es que no sabría qué decirte. Vale, tienes clase ahora, ¿no? Sí, así debería. Que por eso te voy a bajar ya, porque además ya son las 4. Perfecto. Y bueno, nada, muchas gracias por estar ahí. Magnífico programa este, Pablo. Sí, seguid, supervisado, muy bien. Seguid escuchando Quack FM en la 103.4 frecuencia modulada, solo para los que estén escuchando. La familia García, no, Rodríguez es. Rodríguez, Marta Rodríguez o García. Rodríguez. Puso la familia Rodríguez, a Marta, Marina y Gertrude, que nos están escuchando, que también llamaron. Sí. ¿Pero qué dices? Sí, pero... Ah, ¿y Marta está en Coruña? No, pero nos está escuchando a través de internet desde Perugia. Anda. Pero a Gertrude no la pude meter porque se oía fatal el teléfono y no me estaba revolviendo nada bien. Bueno, no hay problema. Pero bueno, y nada, que esperemos que no os haya decepcionado este mi primer programa a los mandos. Alone in the Dark. Y ya que estoy yo aquí, os voy a dejar con una musiquilla muy bonita. Muy bien. Y los que me conocéis, a lo mejor ya sospecháis qué tema voy a poner. Creo que sí. O qué artista voy a poner. ¿Tú por qué lo estás viendo en ese monitor? Sí, ¿qué monitor? Nadie puede demostrar que aquí hay un monitor. Monitor de gimnasio, monitor de campamento, monitor de autoescuela. Tantos monitores. Bueno, hasta aquí, Chanfaina Bizarra. Volvemos el viernes que viene a las 3 en Quack FM. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo.